Juan Marino, no es el Juan Marino, Juan Carlos Marino, el pampeano, estuvo en esa audiencia. Nos parecía interesante contar un poco de lo que está pasando en estas audiencias, de lo que está pasando también con las tarifas, con el gas. Hubo representantes pampeanos también, ¿no? Se habla de un incremento que va a llegar al 45%. Dirigente del partido piquetero, Juan Marino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Durísimo tu discurso el día de la audiencia. Ya, así es, y tuvo mucha repercusión. Sí, tuvo muchísima persecución. ¿Qué pasó después? Porque no escuchamos después, digamos, ¿no? Llegamos hasta tu intervención, no sabemos si te respondió Aranguren, ¿no te respondió? No, Aranguren no responde, de hecho no interviene en las audiencias. Claro. Incluso en la audiencia de Luz de ayer se fue antes de tiempo. Por lo cual no está muy preocupada en escuchar y dialogar con los que vamos a dar nuestra opinión en las audiencias públicas. Aparte no son vinculantes, ¿verdad, estas audiencias? Sí, no solo no son vinculantes, que eso está estipulado así por ley, sino que directamente son una farsa, no cumplen con los requisitos legales, porque no son para consultar efectivamente la opinión de las asociaciones de consumidores, usuarios, la sociedad civil y demás, sino que son una pantomima. De hecho, el representante del Ministerio de Energía en la primera de las audiencias cometió un furcio que sinceraba toda su opinión, que era que ellos ya habían fijado los aumentos tarifarios antes de la audiencia. Claro. Incluso las audiencias de la luz también, porque se hizo una concatenada a la otra, la primera audiencia donde se informaron las propuestas de aumento, e inmediatamente después la audiencia para discutir el impacto de esos aumentos. O sea que no hubo tiempo en el medio para que pudieran considerar cambiar los aumentos tarifarios sobre las opiniones de la audiencia. Claro, sí, eso fue escandaloso, ¿no? O sea, el precio ya está fijado. La audiencia es una formalidad, nada más. Así que vos totalmente. Aprovechaste tu tiempo no para referirte a la tarifa del gas específicamente, sino para enrostrarle o hacer público esto que pasó bastante desapercibido, ¿no? Seguimos hablando de las cuentas offshore y en este caso del escándalo que escándalo, vuelvo a ponerlo entre comillas porque no todo el mundo se hizo eco de esto, que involucró a Aranguren. Sí, es un escándalo internacional, pero no se convierte en un escándalo en Argentina. Así por es. El brindaje judicial y mediático con el que cuenta el gobierno. Uh-huh. Entonces fue importante poder ir a plantear justamente que tenemos esta situación, ¿no? Que tenemos dos ministros muy importantes con cuentas offshore, beneficiando explícitamente, abiertamente a sus propias empresas offshore con negociaciones con el Estado el año pasado, tanto Caputo como Aranguren. Por lo cual queda claro que es uno de los gobiernos más corruptos del mundo y bueno, fue eso lo que fuimos a decir a la audiencia, ¿no? Que amerita el juicio político a estos funcionarios. ¿Cuánto hay del conflicto de intereses, como se le dice hoy, ¿no? A un hecho de corrupción, a un delito. Bueno, es un delito directamente. Uh-huh. Ya no es estrictamente conflicto de intereses. Está prohibido por la ley de ética pública que funcionarios públicos beneficien abiertamente a empresas de su propiedad o con las cuales tienen vínculos. Por lo cual este es un gobierno ilegal y Laura Alonso no está muy preocupada en investigar a estos funcionarios, todo lo contrario, está preocupada por blindarlos y por protegerlos. Y como es un gobierno delictual, tiene denuncias penales en su contra, tanto Macri como Aranguren y Caputo, hay varias denuncias, con el criterio con el cual encarcelaron a De Vido y a Vudú, diciendo que pueden entorpecer las investigaciones. Bueno, Aranguren y Caputo pueden entorpecerlas muchísimo más porque son ministros en funciones. Claro. ¿Tenías esperanza? Te escuchaba decir en el discurso hoy temprano, ¿tenés esperanza en lo que puede pasar en el Congreso? Sí, creo que es muy importante el ingreso de Cristina, eso va a reordenar todos los sectores políticos en nuestro país y que se plantea la posibilidad de construir una oposición consecuente contra el macrismo. Vamos a ver qué actitud toman los sectores que hasta ahora vienen negociando y transando. Y eso les viene generando problemas, porque fíjate, Schiaretti, Urtubey y compañía les fue muy mal en la elección de legislativa de octubre, entonces tienen que sacar conclusiones. Si siguen en la línea de transar con Macri, bueno, van a perder en 2019, van a ser responsables de lo que va a ser una brutal ofensiva contra el pueblo con estas reformas que quiere aprobar el macrismo este mismo año en el Congreso, y eso les va a generar una derrota política. Si en cambio se realinean y van atrás de Cristina, bueno, eso puede significar que Cristina gane en 2019 y que ellos conserven sus gobernaciones. Hay igual como mucha resistencia para con la figura de Cristina, ¿no? Bueno, pero por eso totalmente. Pero también es real que la lucha de clases y la lucha política ordena las cosas. Fíjate ahora como Pablo Moyano está armando esta resistencia con la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, incluyendo a algunos compañeros que son diputados de Unidad Ciudadana, que ya trascienden los medios, que estarían dispuestos a aceptar que Cristina se sume a ese movimiento, por lo cual el tiempo ordena y también hay variantes, ¿no? El pueblo encuentra sus caminos para desarrollar su oposición a este régimen. Si todos le dan la espalda a Cristina, todos se niegan a acordar con ella para ir contra Macri, bueno, ella va a tener otros mecanismos, otras salidas. Por ejemplo, si la apoyan los gobernadores puede disputar la presidencia, pero si no la apoyan no va a tener los puntos suficientes para ganarle la presidencia a Macri. En cambio hay una elección que es más plausible, que es la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde hay 4 puntos de diferencia entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Y todas estas reformas van a impactar muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, por lo cual es muy posible que Cambiemos baje 2 puntos, Cristina suba 2 y gane la gobernación. Y bueno, imagínate a Cristina no solo senadora, sino ya directamente gobernadora de la provincia de Buenos Aires contra Macri presidente. Juan, vos sos un dirigente nacional del partido piquetero y en ese contexto me gustaría preguntarte, hemos venido hablando con algunos dirigentes, escuchamos al Pollo Sobrero hace un ratito hablando acá también de lo que pasa con el trabajador argentino, no solo con el que votó a Mauricio Macri, sino con aquel que quizás no termina de advertir que está perdiendo derechos, ¿no? Que lo que se está discutiendo con estas reformas que se vienen y demás es una pérdida de derechos para los trabajadores o para los jubilados. ¿Cómo ves vos el movimiento social? Bueno, hay una situación muy preocupante, vuelven los despidos en el sector privado, que cuando llega diciembre, enero, es cuando las empresas aprovechan para despedir personal. Ya estamos empezando a tener fábricas ocupadas contra los despidos en Avellaneda y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Han anunciado 20.000 despidos a los estatales, han anunciado que no va a haber bono de fin de año para los estatales, para los jubilados y para los beneficiarios de la UH y los planes sí, sociales. Sí, es cierto. Van a recortar las jubilaciones, lo que implica también un recorte de la UH, y frente a esto se está empezando a desarrollar una deliberación para enfrentar todos estos ataques. El lunes vamos a tener un encuentro convocado por la Corriente Federal de Trabajadores, en el cual va a participar también la CTA, donde se va a discutir una movilización al Congreso contra las reformas macristas y por todos los reclamos obreros. El día 22, este 22, el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, que es un frente que integramos como organización piquetera también, junto a otras organizaciones, va a movilizar al Congreso por la Ley de Emergencia Alimentaria en defensa de los trabajos de los cooperativistas. Y así como esos ejemplos, bueno, son muchos más los ejemplos donde se está empezando a poner en pie el movimiento obrero y popular contra la ofensiva de este gobierno. Para cerrar, vuelvo a lo que fue el tema de las audiencias y la discusión por las tarifas y esto que preocupa, que es cómo van a impactar estos aumentos que vos decías recién, ya está decidido de cuánto va a ser el aumento, en el bolsillo del laburante, ¿no? Porque se habla de una inflación que más o menos estaría controlada y ya se habla de la del año que viene, pero aumentaron los combustibles, los precios están liberados, se viene el aumento de gas y de energía. ¿Cómo impacta esto en la canasta básica y en la vida del trabajador? Muchísimo. Para citar un solo ejemplo, los compañeros que tienen más problemas, que son los desocupados o trabajadores en negro, que viven en barrios humildes donde no hay conexión de gas y dependen de la garrafa va a subir el precio base de 135 a 185. En ningún barrio se consigue ese precio, porque claro, Después se revende a precios mayores. Cada garrafa va a estar arriba de los 300. Bueno, esa vivada está desde hace tiempo, ¿no? Incluso desde antes del cambio de gobierno también ya pasaba eso, que no todos respetaban el tema de la garrafa social. Acá, por suerte, la cooperativa brinda ese servicio y respeta los precios topes que se habían puesto, ¿no? Pero en general, en todo el país no se respetaba. No se respeta. Y fíjate, un compañero que cobra 4 lucas de un programa de asistencia social va a tener que armar 600 mangos por 2 garrafas por mes. Sí. Eso más del 15% del ingreso. Es el 15% exactamente. Juan, ¿nos escuchás? Se cortó. Pero, bueno, estábamos escuchando a Juan Marino, estábamos redondeando ya la nota. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, le mandamos un saludo. Sí, se comunica la producción ahora, estábamos ya redondeando la nota, contándonos un poco de cómo va a impactar esta suba que se viene, se anuncia, en lo que tiene que ver con el gas, con la luz, combustibles, etcétera, y las dificultades que tienen los sectores más vulnerables para adquirir las garrafas o para calefaccionarse en invierno. Las 40 en Radio Kermés. Despertar el mismo truco de ayer por Con vueltas, nosotros te cantamos las 40. 11 de la mañana, 26 minutos, un ratito nada más nos queda para llegar al cierre. Si querés sumarte por la pizza, las pizzas de Cantina Rumi, lo que tenés que hacer es mandarnos un mensajito a través del WhatsApp de la radio, nos podés escribir también en las redes sociales, sabés que nos encontrás en Facebook, buscá en las páginas de Las 40 y también estamos en Twitter como Las 40 Radio. Agendate el número, ¿sí? Porque podés durante toda la semana sumarte a la programación de esta radio con mensajes, ay, cada tanto sorteos también, así que creo que había para el Castex Rock ayer. ¿Por qué no me sale Castex Rock? Se le puse X por todos lados. Ahí está, lo dije bien en la última y no lo voy a repetir por las dudas. De 2954-337-866 el número al que podés mandar mensajes. ¿Vos cocinás, Pablito? ¿Te vendría bien una cena igual el domingo? Obvio. Obvio, qué lástima que no puedes participar. ¿Qué cocinas? ¿Sos bueno cocinando? Soy muy bueno. ¿Y sos cuidadoso, sos saludable? Digo, buscás que la comida sea... Vos decís si me caen pelos adentro y eso. No había pensado en ese extremo. Me digo, vas a los hidratos de carbono, decís, ay no, harina, no puedo repetir tanto. Pero comida procesada no me gusta. Trato de comer equilibrado. Equilibrado. Sí. Mira, después se quema un pancho con unas papas fritas y acá en la radio viene y dice que come equilibrado. Bueno, vamos a tratar de creer. Pablito, a ver. Bueno. 16:13, esa es la temperatura actual en Santa Rosa, en Toay. El cielo está despejado, la visibilidad 30 kilómetros, humedad del 27%, viento del sur a 13 kilómetros por hora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se levanta o no se levanta? Estamos ahí con un entrevistado incógnita. No dimos el nombre todavía, para que no se queme, entre comillas. A ver, hagamos un sondeo. No sé si arranca la moto o no arranca. Estuvo recital anoche. Capaz que se quedó sin nafta la moto. No sé. ¿Vos arranca o no arranca? ¿Qué decís vos? ¿Vos decís que sí? ¿Le tenés fe? Nos queda un ratito. A ver cuánto queda. Que no sea policía. Nos quedan 32 minutos. Seba, vos qué decís. No puede guardar un secreto el tipo, ¿no? Él tiene que tirar la primicia ya. Yo sí, ya estamos. Arranca la moto. Sí, arranca todo, arranca. La veo a la productora que se pone pálida, roja, violeta. Está transpirando, está transpirando. Pobre Renata. No le contestan los mensajes de WhatsApp, está con el teléfono en la mano. No sabemos si arranca la moto o no arranca la moto. Yo no sé qué decir. No quiero hacer aguafiestas, muchacho, pero tuvo un recital anoche. Dijo que sí, tenía buena onda, quería salir, pero... Uh-huh. Claro.